Estos son los titulares del miércoles 25 de mayo. Japón afirma que Corea del Norte lanzó al menos 2 misiles balísticos. Concluye la reunión del Quad con un llamamiento a mantener el Indo-Pacífico libre y abierto. Entrevista exclusiva de NHK al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ministro de Defensa de Japón, Kishi Nobuo, declaró que Corea del Norte lanzó al menos 2 misiles balísticos en la mañana del miércoles. Agregó que probablemente haya disparado un tercer misil. En la mañana de hoy miércoles, Kishi detalló ante reporteros que el primer misil se lanzó poco antes de las 6 de la mañana y recorrió unos 300 kilómetros, alcanzando una altitud máxima de 550 kilómetros. El ministro indicó que el segundo misil recorrió unos 750 kilómetros siguiendo una trayectoria irregular y llegó a una altitud de alrededor de 50 kilómetros. Kishi afirmó que se trataba de 2 misiles balísticos y añadió que su ministerio está tratando de determinar si hubo más lanzamientos por parte de Corea del Norte. El gobierno japonés informó que los 2 misiles cuyo lanzamiento se confirmó cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Según el ejército surcoreano, Corea del Norte disparó 3 misiles balísticos en dirección este, uno tras otro, a partir de las 6 de la mañana aproximadamente. El titular de defensa japonés comentó que Corea del Norte disparó 16 misiles este año, algunos de ellos de tipo crucero. Subrayó que los lanzamientos amenazan la paz y la estabilidad en la región y en todo el mundo. Kishi reveló que Japón ya presentó una protesta por los últimos lanzamientos porque violaron resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hizo hincapié en que Japón no puede tolerar tales provocaciones. Los más recientes lanzamientos norcoreanos, que se produjeron un día después de la reunión cumbre del grupo Quad, de la que fue anfitrión el primer ministro de Japón, Kishida Fumio. En esa ocasión, Kishida y los líderes de Estados Unidos, Australia y la India condenaron el desarrollo de misiles en Corea del Norte y advirtieron que está generando incertidumbre en la región. Terminó la reunión del grupo Quad, diálogo de seguridad cuadrilateral, integrado por Japón, Estados Unidos, Australia y la India, con un llamamiento a mantener el Indo-Pacífico a salvo de conflictos similares al que ocurre actualmente en Ucrania. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, dijo que los 4 miembros del grupo se mantienen unidos a este respecto, si bien hasta ahora la India no ha condenado públicamente a Rusia. Kishida dijo textualmente: "Con respecto a la situación en Ucrania, los líderes de los 4 países, incluyendo la India, reafirmamos la importancia de principios tales como el imperio de la ley y la soberanía, así como la integridad territorial. Compartimos la convicción de que cualquier cambio similar y unilateral al statu quo es algo que no se puede tolerar en ninguna región". Todos los líderes de la reunión del Quad que Japón presidió se mostraron preocupados por la situación en los mares de la China meridional y oriental, donde Pekín está incrementando sus actividades. La declaración final de la cumbre cuadrilateral no menciona específicamente a China. Sin embargo, el gigante asiático se sintió aludido y mostró su descontento solo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hiciera un comentario sobre la defensa de Taiwán, que se convirtió en noticia de primera plana en todo el mundo. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, dijo: "Instamos a las naciones correspondientes a no amenazar los esfuerzos para establecer un orden marítimo, pacífico, estable y cooperativo, haciendo críticas infundadas e incitando a la confrontación a través de su pequeño grupo". Ha trascendido que, mientras los líderes del Quad se reunían, bombarderos chinos y rusos sobrevolaron las inmediaciones de Japón. El Ministerio de Defensa japonés dio a conocer que, a manera de respuesta, había hecho despegar con urgencia aviones de combate. Ninguna de las aeronaves extranjeras entró al espacio aéreo de Japón. Según funcionarios japoneses, se emplearon canales diplomáticos para transmitir a China una profunda preocupación por el incidente. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y su homólogo de la India, Narendra Modi, coincidieron en su compromiso por una región indo-pacífica libre y abierta. Se reunieron el martes en Tokio tras asistir a la cumbre de los países del grupo Quad, que incluye también Estados Unidos y Australia. Kishida manifestó que era muy alentador haber podido difundir un mensaje de los cuatro países sobre la importancia del imperio de la ley y expresó su enérgico rechazo al cambio unilateral de statu quo por la fuerza. También agradeció a Modi por su positiva participación. Los dos líderes acordaron que Japón y la India cooperen para garantizar que un nuevo marco económico para el Indo-Pacífico, conocido como IPEF, aporte beneficios concretos a la región. Acerca de las relaciones bilaterales, Kishida y Modi coincidieron en que sus países deben llevar adelante un acuerdo para realizar próximamente sus primeros ejercicios conjuntos con aviones de combate. Ambas naciones habían decidido en noviembre de 2019 llevar a cabo las maniobras en 2020, pero fueron postergadas. En la reunión del martes acordaron también reiniciar en fecha próxima el diálogo ministerial de Relaciones Exteriores y Defensa. Tras el encuentro, Kishida y Modi cenaron juntos por alrededor de una hora. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, concedió ayer martes a la NHK, nuestra emisora, una entrevista exclusiva en la que mostró que, después de meses de guerra, está empeñado en confrontar a Rusia. Zelensky dijo: "Al principio, el mundo pensó que Ucrania duraría solo 3 días después de la invasión rusa. Sin embargo, para sorpresa de todos, no hemos combatido 3 días ni 30, sino ya 3 meses. La entrevista tuvo lugar en Kiev. Zelensky dio a entender que la paz en Ucrania debe darse sin ceder ningún territorio. Agregó: "Para todos los ucranianos, la victoria significa recuperar nuestro territorio, incluyendo la región del Donbass y la península de Crimea. No obstante, primero estamos peleando para que nuestro territorio vuelva a ser el mismo que antes del 24 de febrero. Entonces propondremos a Rusia sentarse a la mesa de negociaciones para poner fin a esta guerra". Zelensky indicó que la recuperación del control de regiones a lo largo de la costa del Mar Negro y el Mar de Azov ayudará a evitar la inminente crisis alimentaria en el mundo. Señaló que Ucrania podría enviar trigo y maíz a Europa, Asia y África para paliar la escasez.